Banda que nos encanta, banda que solemos picar aquí en Radio Kermés. Claro. Y que tenemos un cariño especial porque nuestro compañero Maxi Nicoletti es quien le da el pulso a esta banda santarroseña. Vamos a charlar ahora con el guitarrista de I Love Diana, Nico Mars. ¿Cómo te va? Lautaro y Valentina te saludan. Hola. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, perfecto. Acá ya ultimando detalles para esta noche. Ajá. ¿Es la primera vez que vas a tocar en el Teatro Español? Yo personalmente no, toqué hace mucho tiempo, cuando era muy chico, en las instancias previas del Santa Rock, se hacían ahí. Ajá. Así que debe haber sido año 99, por ahí. Ajá. Tocamos una canción o dos nada más. Pero bueno, esta vez es mucho más jazz, otra cosa. ¿Qué? Sí, ya en este momento no hay murciélagos en el teatro. Sí, nosotros, por ahí. Pero... ¿Qué tiene de especial un teatro? Un edificio con butacas grande, con un sonido particular. ¿Qué le aporta eso a un concierto de una banda de rock como el que hacen ustedes? Y te predispone de otra manera. Sobre todo nosotros que venimos acostumbrados a otro ambiente y a otra escena, que por ahí es más, digamos, los antros a las 3 de la mañana. Uh-huh. Y un teatro, y no solamente, y no cualquier teatro, ¿no? Sino el Teatro Español, con todo lo que significa para nuestra ciudad y los como 120 años ya que tiene ese edificio, ya te predispone de otra manera. Uh-huh. Y uno el show ya lo encara de otra manera. Uh-huh. Así que con esa expectativa de poner nuestra propuesta ahí arriba y ver qué pasa. Bien, y en compañía de los amigos de Alter Pop, ¿ya se conocen? Nos conocemos hace muchísimo, sí. Uh-huh. Sí, tanto, bueno, Alter como nosotros venimos, ya sea con estas bandas o con otras, venimos ahí dando vueltas con eso de la guitarrita, viste, hace varios años, y nos venimos cruzando siempre, en todos lados. Así que, y es la primera vez que vamos a compartir igual una fecha. Ajá. Con Alter, así que bueno, eso también tiene otro agregado, ¿no? Porque tanto I Love Diana como Alter ya son dos bandas que tienen muchos años en esto, que al mismo tiempo también son dos propuestas muy genuinas, así que nada, todo le aporta un poco más. Repertorio, nuevo material para esta noche, ¿qué tiene de especial para ustedes? Para esta noche hay un repertorio que abarca los 10 años que tiene Love Diana. Es como un repaso de todo. Uh-huh. Todo este material nuevo que venimos trabajando ahora en este último año está todavía ahí, como en una bóveda, no nos dejan tocarlo ni sacarlo ni nada. Así que lo de esta noche es un repaso de los 10 años. Es una lista muy variadita. Bien. Lista variadita. ¿Y cómo los convocan desde el demo para llegar a esta fecha? Bueno, el demo, viste que es ese programa que se pasa en Canal 3. Uh-huh. Firman recitales. Bueno, ahora que hay público está buenísimo, porque además de ser, se filma el programa de tele que después sale por Canal 3 y uh-huh. al mismo tiempo hay público, así que son como dos cosas juntas al mismo tiempo. Uh-huh. Nos contactaron desde la productora para hacer una fecha tanto Alter Pop como nosotros juntos, así que nos pareció buenísimo, genial. Tal cual. Juntaron, sí. el punk rock pampeano. Algo así, sí, vamos a hacerlo nuestro, sí. Y además eso después queda filmado, así que hay que portarse bien, viste cómo es. Nico, ¿quién abre y quién cierra? Vos sabés que me parece que va a sorteo eso. Ajá, muy bien, muy democrático, sí, todo. Es como los partidos que se tira la moneda. La verdad que no sé ese detalle, me parece que abrimos nosotros. Bien, ¿prueban sonido antes del concierto hoy por la tarde? ¿Van a ver las condiciones? Sí. Como, bueno, lo mismo, como es un teatro y hay que armar varias cosas, yo de hecho ya estoy juntando las cosas y ya en un rato ya me voy para allá. Ajá. Uh-huh. A dejar todo listo, todo armado, con tiempo. El show arranca 21 horas puntual. Uh-huh. Así que a trabajar. Ahora nos toca trabajar y a la noche nos toca disfrutar. Muy bien. Estamos hablando con Nico Marce, él es parte de I Love Diana, banda que va a estar presentándose hoy en el Teatro Español junto a Alter Pop en un doble concierto que se va a transmitir a través de El Demo, este programa que se emite por la pantalla de la Televisión Pública Provincial. Nico, te deseamos toda la suerte para esta noche y seguramente vamos a estar ahí junto a un oyente o una oyenta que se va a ganar dos entradas para esta noche y que va a poder disfrutar de este concierto de rock tan esperado, ¿no? Porque hacía falta también tener la posibilidad de que vuelvan a sonar las guitarras eléctricas en la ciudad de Santa Rosa y sobre todo en un espacio tan, pero tan importante para nosotros como es el Teatro Español. Sí, totalmente, totalmente. Son como ya casi dos años de juntar ganas y manija y todo para que esto vuelva a pasar. Así que, nada, les esperamos a todos hoy viernes a la noche, 21 horas arranca puntual, así que vayan un ratito antes. Uh-huh. Y nos vemos ahí, muchas gracias. Nico Marce, de I Love Diana.